natural. Lo siento en mí, adversidad, me ayuda el fiel, mi credo y mi fuerza. Sé que hay alguien más. Sin limitaciones, sobrenatural. Lo siento en mí. Adversidad me ayuda a